la lucha de la mujer que ahora sufre. Tú te enfrentaste a la muerte luchando por la justicia. Tú representas la ira de las voces acalladas por la opresión y pobreza que ahora ya se derrumba. Y Micaela, eres fuerte como tu raza indomable. Micaela Bastidas, estás presente en cada latir, en cada corazón, en cada esperanza de la mujer de tu pueblo. Tú eres el sueño viviente que iluminas nuestras fuerzas, que alimentas nuestras ánimas de coraje y rebeldía. Oh, Micaela Bastidas, estás presente en tu pueblo.